Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 287. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Hasta que un día alguien me dijo, un amigo de mi papá me dijo, vos cuando seas grande tenés que leer filosofía. Y yo le dije, ¿y qué es la filosofía? Y me acuerdo que me dijo, mirá, es como la religión pero sin Dios. Bueno. Claro, porque las preguntas no son muy diferentes. Lo que pasa es que no tiene una vocación de cierre, sino de apertura. Steinschreiber. La bruja de las palabras. blogspot.com. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste, cuando yo estaba junto a tu vida. Y no sabía que si te ibas, te extrañaría. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Ukamau Mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos, la vida es también la muerte, el dolor es también la alegría. Recién se nos armó un poco de lío con los audios, pero bueno, en la versión grabada van a salir todos. Creo que faltó uno, igual la idea estaba. Un ejemplo exacto, claro, posible de maltrato intrahogareño. Usted sabe que son más peligrosos los parientes que los delincuentes, según dicen las estadísticas, por lo menos. Y mucho más peligrosos que unos y otros es el suicidio, que muy probablemente esté relacionado con el fervoroso desprecio que se tiene hacia los hijos. Discúlpeme, pero esto es así en la cultura, se ve en los resultados de la cultura. Yo no puedo estar adentro de las casas, pero perfectamente si alguien se enojara y suponete me denunciara, me hago una fiesta en reservado diciendo nombres y apellidos, casos, tengo grabaciones, gente de distinta índole que cuenta lo que le pasó. Pasa que hasta que no te lo cuenta, no te enterás. Algo así. Cada uno sabe en su entorno íntimo o en el propio, si es que no lo ha reprimido precisamente, sabe cuánto de cierto hay en esto. Pasa que se termina naturalizando. Estoy tentado de dar ejemplos, pero no quiero darlos porque violaría la intimidad a la que he tenido acceso. Escenas infantiles que son tremendas en cualquier persona, cualquiera, porque después parecemos todos normales. Acá voy a citar, viste, pasamos de Wilhelm Reich a un documental de la BBC de Londres, che, no es una mala fuente, ¿no? The Century of the Self, primera parte, Happiness Machine, máquinas de felicidad. está disponible en YouTube, lo vamos a publicar el vínculo después en nuestro blog. Freud, que sufría un cáncer de mandíbula, se retiró a los Alpes y escribió un libro llamado El malestar de la cultura. Era un poderoso ataque a la idea de que la civilización es una expresión del progreso humano. En su lugar, dice Sigmund Freud, la civilización en realidad fue construida no para que el ser humano progrese, anotame lo que pensaba Sigmund Freud, sino para controlar las peligrosas fuerzas animales del interior de todos los seres humanos. Y me prohibís el piano, porque esa música me hace sentir cosas que no puedo explicar, así que me lo prohibís. La civilización en realidad fue construida para controlar las peligrosas fuerzas animales que hay en el interior de todos los seres humanos, incluidos los amigos que te hacían la fiesta y se hacían amigos en 30 segundos. ¿Entendés cuál es el tema, no? Es que este pretende vender la fe de que todos los seres humanos tenemos fuerzas animales peligrosas. ¿Entendés? Su pensamiento, su religión, la de Sigmund Freud. Y que queda, ahora creo que se va justificando por qué hemos contado la vida de Sigmund Freud. En un momento puede parecer un golpe bajo, pero usted dice, y el tipo que vivía así, que no se ponía colorado al prohibir el piano o el repollo o el pollo, discúlpeme, repollo no, coliflor. Y bueno, ese tipo creía que lo que sale de nosotros es peligroso. Y claro, si te trataron como lo trataron a este maltratador, claro que va a ser peligroso, por supuesto, pero eso no son todos los seres humanos. Lo que estaba implícito en el argumento de Sigmund Freud, sigo citando textos que se escuchan en este documental, lo que estaba implícito en el argumento de Freud es que la idea de la libertad del individuo, que es la base de la democracia, era imposible. Para Freud, los seres humanos no se les debía permitir nunca expresarse libremente, porque eso era demasiado peligroso. Y claro, si vos criaste un resentidito, estuviste pegando durante 5 años, y es mejor que no se exprese, claro que sí, claro que sí. Ahí tenés un animal peligroso, ¿sí? ¿Sí? Lo inventaste vos. De vuelta. Para Freud, a los seres humanos no se les debía permitir nunca expresarse libremente, porque eso era demasiado peligroso. Deben estar siempre controlados. Anótame esto. Y por lo tanto, siempre descontentos. Ahora nos acordamos de Occhiaviano. En la grabación se va a escuchar acá un poquito el texto. ¿Qué aspecto tan cruel tienen los blancos? Su rostro está tenso y torturado por sus pensamientos. Tipo cuya cara está deformada por la angustia que le produce sus pensamientos. Siempre están buscando algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están nerviosos e inquietos. Siempre van a estar descontentos. Ah, mirá. Deben estar siempre controlados. ¿Qué hace alguien después de 10 años de psicoanálisis? Aprendió a controlarse. Justifica su neurosis. Pero ni loco se anima a ver qué pasa con sus instintos, porque siguen siendo, igual que pensaba Sigmund Freud, demasiado peligrosos. En realidad, fueron convertidos en peligrosos los recuerdos de los maltratos que padeció en la infancia. Eso es lo peligroso. Eso, no los recuerdos, sino las cicatrices y sus resentimientos, digamos. Sus alergias, si querés. Otro señor, que no sé quién es, ahí está, que parece expresar a Freud, debe ser un seguidor de él, no sé. El hombre no quiere ser civilizado. Dice, lo mismo que Freud. Se pone descontento cuando se civiliza, pero es necesario que se civilice, es necesario para sobrevivir. Así que yo le voy a pegar de vez en cuando para que se civilice, porque él en sí no quiere civilizarse. Esto es Occidente, hermano, discúlpame. La religión, la justicia, la educación, todo funciona así, ¿eh? La política también, ahora vamos a verlo, creo. Así que tiene que estar descontento sí o sí. No hay otra manera, porque hay que civilizarlo, si no, no puede sobrevivir y no le gusta que lo civilicen, ¿eh? Tiene que estar descontento. El asunto es que mandamos tristes, porque bueno, loco, ¿qué va a hacer? No, creemos que esto es lo mejor. Entonces nos olvidamos del drama y levantamos el dedo y decimos, porque la civilización es lo más grande que hay. No, es esto la civilización. Claro, porque si aunque sea uno dijera, bueno, loco, está bien, somos unos... Pero no es esta la actitud del mundo adulto. Es civilizate, reprimí tus instintos, no seas quien sos y vas a ver qué feliz y qué bien que se está. ¿Entendés? La tremenda hipocresía. Así que tiene que estar descontento, porque es el único modo de que permanezca dentro de unos límites. Es Occidente que habla. Imagínate a Occidente. ¿Qué haces, Occidente? ¿Cómo estás? Mira, al ser humano no le gusta civilizarlo, pero hay que hacerlo porque si no, no puede sobrevivir. Así que lamentablemente va a tener que sufrir toda la vida, va a tener que estar descontento, porque es el único modo de que permanezca dentro de unos límites. Cultura occidental, ahí la definimos. Documental de la BBC de Londres, The Century of the Self-Happiness Machines. ¿Qué pensaba Freud sobre la idea de la igualdad entre los seres humanos? Le preguntan a este tipo. Él no creía en esas cosas. No somos todos iguales. Y los sonsos que se alegran con espejitos serán convertidos a nuestra genial civilización. La enfermedad mental, volvemos a Wilhelm Reich. La enfermedad mental es resultado de las perturbaciones de la capacidad natural de amar. Y a esta altura del programa ya sabemos por qué nuestro corazoncito es tan reacio a abrirse, ¿no? La energía biológica se bloquea, dice Wilhelm Reich, creador de la bioenergía. El tipo te curaba sin que vos abrías la boca. No me diga nada. Te miraba, veía cómo el rostro se te había arrugado por la angustia que te producían tus pensamientos. Pero en vez de ponerte a hablar, te comenzaba a hacer masajes en unos anillos que descubrió él. Y a medida que te iba masajeando, tus pensamientos cambiaban. Ese es Wilhelm Reich. La energía biológica se bloquea. Es que después de que te maltrate un padre, un padrastro, y que tu madre diga es por tu bien, ¿cómo podés respirar en paz? ¿Cómo podés saber si te gusta un bocado o si no te gusta? Decime, ¿cómo haces? La energía biológica se bloquea y se convierte así en fuente de las manifestaciones más diversas de conducta irracional. Se refiere a la peligrosa. La cura de los trastornos psíquicos, dice Wilhelm Reich, requiere en primer término el restablecimiento de la capacidad natural de amar, que fue eliminada a los trompazos. Las perturbaciones psíquicas son el resultado del caos sexual originado por la naturaleza de nuestra sociedad, por el tipo de sociedad. Y cuando digo sexual, repetimos, tiene que ver con esta prohibición de sentir cualquier cosa que yo sienta. Durante miles de años, dice Wilhelm Reich, uniéndose al coro de testigos que siempre en La Bruja dicen estas cifras, 7.000 años, dijo Pachadas, 6.000 dice otro, 8.000 dice otro. Durante miles de años ese caos ha tenido como función, la función del caos, el sometimiento de las personas a las condiciones sociales y económicas existentes. Si yo te maltrato, te convierto en alguien que no sabe ni quién es, no sabe lo que quiere, está desconectado, no sabe qué bocado le gusta, cuál no le gusta. Perfecto, perfecto. ¿Para qué quiero yo a alguien libre? En otras palabras, este modo de crianza internaliza la mecanización externa de la vida. Ya la vida no transcurre por mi sentir, sino por lo que hay que hacer, los mandatos, cómo debo yo civilizarme. ¿Y qué sentí? ¿Qué sé yo qué siento? No sé, no tengo la menor idea. Sirve este modo de criar al propósito de obtener el anclaje psíquico, fíjate cómo lo dice este experto, ¿no? Sirve el propósito de obtener el anclaje psíquico a una civilización mecanicista y autoritaria, haciendo perder a los individuos la confianza en sí mismos. No lo dice solamente Carlitos, esa fue textual de Wilhelm Reich. Las energías vitales, en circunstancias naturales, se regulan espontáneamente, lo que le decía yo de los límites, sin ayuda de un deber o una moralidad compulsivos. Así que la disciplina me la guarda para los chicos maltratados. Y dígalo, dígalo. Ustedes han sido maltratados en su casa, así que hay que enseñarles disciplina para que inhiban el odio que tienen adentro. La conducta antisocial surge de pulsiones secundarias que deben su existencia a la supresión de la sexualidad natural o de la convivencia natural en un mundo que no te rechaza. Que no rechaza como sos, me refiero. Ay, el nene es lindísimo. Lástima que, y ahí viene una lista de 3 páginas. El individuo educado en una atmósfera de negación de la vida y del sexo. El individuo educado en una atmósfera de negación de la vida y del sexo contrae angustia de placer, miedo a la excitación placentera. Esa angustia de placer es el terreno sobre el cual el individuo recrea las ideologías negadoras de la vida, que son la base de las dictaduras. ¿De vuelta? Esa angustia de placer, el decir no quiero gozar, es el terreno sobre el cual se recrean las ideologías negadoras de la vida. Eso no, lo distinto no, eso cuidado, eso hay que reglamentarlo. Funciona perfecto este discurso del patrón, del capataz. Si antes el chico en su casa fue adiestrado a tenerle miedo al placer. Me río para no salir a los gritos corriendo. Es la base del miedo, mira, a una vida libre e independiente. Esta angustia de placer, le llama Wilhelm Reich, se convierte en una poderosa fuente de donde extraen su energía individuos o grupos de individuos a fin de ejercer toda clase de actividad política reaccionaria y dominar así a las mayorías. Lo que hablamos cuando hablamos del origen del odio, que siempre en los políticos de derecha hay una enorme cuota de maltrato y de imposibilidad del placer. Fíjate lo que viene, creo que es seguramente lo mejor del programa. La estructura de personalidad del occidental actual, dice Wilhelm Reich. La estructura de personalidad de todos nosotros, que está perpetuando la cultura patriarcal y autoritaria de hace 6.000 años. La estructura nuestra de personalidad que perpetúa la cultura patriarcal. Porque yo ya del modo en que estoy hecho, cuando crío un hijo, lo voy a criar por su bien, diciendo que es un sonso y que tiene que hacer la cosa como yo le digo y tiene que tener mi misma religión. ¿Entendés, no? La estructura de personalidad nuestra se caracteriza, anótame, Wilhelm Reich, creador de la bioenergía, se caracteriza por un acorazamiento contra la naturaleza, contra el sentir, contra la ambigüedad, contra la contradicción, contra lo que quiero y ahora ya no lo quiero más. La estructura de personalidad del occidental se caracteriza por un acorazamiento contra la naturaleza, dentro de sí mismo y contra la miseria social que lo rodea, dice Wilhelm Reich. Este acorazamiento del carácter es la base de la soledad. Y sí, es que yo prefiero no sentir, ¿sabes? Así que yo por la duda me quedo solo, diría Galeano. Del desamparo. No, ¿sabes qué? No, yo no sirvo para eso, che, no sé. No voy. No estoy. No quiero. Este acorazamiento del carácter es la base de la soledad, del desamparo, del insaciable deseo de autoridad, del miedo a la responsabilidad. Che, loco, ¿querés venir a ayudarnos? Y ¿sabes qué? No. De la angustia mística. Lindo tema para que los chicos de cuarto grado hagan una composición, ¿no? De la miseria sexual. Lo dijo Wilhelm Reich, yo no lo dije. Yo lo pensé, pero no lo dije. De la rebelión impotente. ¿Cómo dijo, Carlos? De la rebelión impotente. Te puedo escribir 12 tomos, comenzando por mi vida, de la rebelión impotente. ¿Cómo puede ser que estamos en contra del maltrato a las gallinas en el sudeste del Sahara? Porque no puede ser. Así como de una resignación artificial y patológica resignación artificial. No, sí, está bien, che, esto lo vamos a hacer así. En realidad el tipo no está de acuerdo, pero resignación artificial y enferma, dice, patológica es enferma. Los seres humanos han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismos. Y no son los seres humanos, Wilhelm, ¿eh? Habíamos dicho que los espejitos y los collares nos gustan muchísimo. No tenemos actitud hostil de este lado del mar. Los seres humanos occidentales han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismos. Y ya no sé ni lo que está vivo dentro de mí mismo. Soy un puñado de cosas que hay que hacer y que debo sentir, y de prohibiciones y de anhelos que seguramente nunca lograré. Los occidentales han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismos. Y de eso se han alejado. La famosa escisión que hablamos el programa pasado y que también hoy tuvo sus capítulos. Este enajenamiento no tiene un origen biológico, sino social y económico. No se encuentra en la historia humana, gracias Wilhelm, antes del desarrollo del orden social patriarcal. Y como sabemos, en buena parte de América, el patriarcado no había llegado. Algún lugarcito sí llegó, como la esclavitud, pero en la mayor parte de América, esa no lo conocíamos hasta que llegaron los otros. Voy de vuelta. Este enajenamiento, separar lo que yo soy de lo que en mí está vivo. Esto todo el tiempo se propone desde la cultura, desde la radio, de la música, de la autoayuda. Separo. Yo estoy triste. Eso es lo que está vivo adentro. Aparece mi cabeza, que es una sucursal de la cultura patriarcal, y dice, no debes estar triste. ¿Entendés, no? Ahí se separó. Los seres humanos occidentales han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismos. Somos hostiles a nuestra tristeza, a nuestra eventual pereza, a lo que somos. Y hay alguien, que es nuestra mente, que se encarama con actitud hostil hacia lo que nosotros haríamos, hacia el principio del placer, hacia hacer una suficiente cantidad de fiaca y ocio hasta que se nos pase la fiaca y el ocio y digamos, che, ¿y si vamos a tal lado? ¿Entendés? No espera ese proceso de lo que está vivo adentro de nosotros y tiene una actitud hostil hacia lo que en nosotros está vivo y que tiene sus tiempos, sus modos y, por supuesto, su riqueza. Ahí está la fuerza. Estudie usted la vida de cualquier genio, de cualquier artista. Va a ver que tiene que hacer pie en eso hacia lo cual somos hostiles. En eso que toda la autoayuda y casi todas las psicoterapias tratan de cambiar, de dominar, de controlar y de convencerlos de que es mejor el Dios de lo que hay que hacer y no de la vida, de lo que se siente, de lo que se desea y eventualmente, por supuesto, de la ausencia de deseo, que es la madre de cualquier genialidad, la ausencia de deseo. Por supuesto que el occidente dice, ¿cómo? Está bueno tener deseo, ¿entendés? El tipo no se fija qué le está pasando al ser humano. Está bueno tener deseo sin atender a cómo está la huerta. ¿Entendés? Bueno, no hay tierra, no hay agua, no hay nada y vos ya querés tirar la semilla. Esperá, mirá lo que está pasando, respetá las leyes de la vida. No vengas con tus ideales del palacio envasados, ignorando el momento, los tiempos, las posibilidades, la disposición, cosas tan sencillas. Falta maternaje en la cultura sería, ¿no es cierto? Falta maternaje. También a muchas mujeres le falta maternaje. Vamos de vuelta. Los occidentales han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismos. Y de eso se han alejado. Este enajenamiento no tiene un origen biológico, sino social y económico. Fíjate lo que estamos diciendo. Habitualmente, por ahí le asignamos causas psicológicas. El tipo dice, no, es estructura social. Es tiene que ver con la economía. Está ligado al palacio, como decimos tantas veces en La Bruja. Y no se encuentra en la historia humana antes del patriarcado. Desde entonces, el deber ha sustituido al goce natural del trabajo y la actividad. Entonces, rebobinamos los oyentes de La Bruja que nos escucharon el año pasado. Rebobinamos ya esas imágenes de la isla de Creta, civilización minoica, todos cantando, van a trabajar. Ahí está la pintura de hace 3.500 años, todos cantando, la, la, la, la, la. Yendo a trabajar con las palas, las herramientas, cantando. Desde entonces, el deber ha sustituido al goce natural del trabajo y la actividad. Qué cosa más linda ir a trabajar. Si no te maltratan, si no te desprecian. Y ni hablar si alguna compañerita de trabajo, viste, más o menos, te dice que algún día alguna posibilidad tal vez haya. Yo con eso te trabajo 2 años gratis, ¿sí? La estructura caracteriológica corriente de los seres humanos occidentales se ha modificado en dirección a la impotencia y al miedo a vivir. Esto lo dijo Wilhelm Reich hace 80 años. Nietzsche decía cosas similares hace 130. La estructura de personalidad de los occidentales se ha modificado en dirección a la impotencia y al miedo de vivir. De modo que las dictaduras no solo pueden arraigar, no solo pueden existir, sino que también se justifican señalando las actitudes humanas prevalecientes, por ejemplo, la irresponsabilidad y el infantilismo. Además, hacen pie en el miedo, te lo exacerban. La formación del carácter en la pauta autoritaria tiene como punto central no el amor parental, sino la familia autoritaria. Pero la mayor parte de la gente que conozco, y también de los oyentes seguramente, siguen pensando que un poco de autoridad, una paliza cada tanto, una disciplina está muy bien. Y entonces esa es la idea, es que bueno, estas cosas no pasan. ¡Uy! No me di cuenta que no tenía que ser autoritario. No me di cuenta que no tengo por qué imponerle mi religión a estos isleños. Ahora que lo escuché en la radio lo voy a hacer. No. Toda la cultura, toda, incluso la que te cae simpática, toda termina defendiendo a Sigmund Freud, defendiendo la disciplina, el esfuerzo, el sufrimiento, y que pases por alto tus sentimientos y hagas lo que hay que hacer. Buscando ese límite entre la vida y la muerte, entre el sueño y la vigilia, Friedrich Nietzsche escribe, y citamos textualmente, «La ansiedad de eternidad, ese sueño del hombre de la constante continuación, se cristaliza en Dios, en una inteligencia sin límites, cuya máxima virtud es la permanencia circular, sin principios, sin comienzo, sin un punto donde deja de existir, que niega el principio del límite que dice que todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina». Palabras de Friedrich Nietzsche. Por eso ahora nos vamos y asumimos el final del programa de hoy. La Bruja de las Palabras está terminando. Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 287. Nunca acabaría. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hasta pronto, profesor Girafari. Hasta la vista, doña Florinda. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Tengo que comprender, no es eterna la vida. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Síganme los buenos.